somos puente nosotros, no los sueños que se unen, somos camino nosotros, no el punto de llegada ni de partida, somos lugar nosotros, no quien lo ocupa, no existimos nosotros, solo somos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos una vez más a este programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Gracias a los compañeros que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón, gracias a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Hola, Juanchito, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los que nos están escuchando, panas de la Frecuencia Eslabón, un sábado más, un día más ahí haciendo de difundir a la cultura. Así es, bienvenidos a todos, igual desearles los mejores éxitos y sobre todo darles esa grata bienvenida. Iniciamos el programa con una canción de Víctor Heredia que es Sobreviviendo. Por esta razón, porque por parte de Frecuencia Eslabón queremos mandar un fuerte abrazo para los familiares de quienes formaron y forjaron un país sin violencia, buscando la verdad y la seguridad de la gente, para ellos que sin motivo fueron acribillados por intereses oscuros de una perdición humana del narcotráfico. Hoy nos empaña la tristeza, pero también nos enardece que las autoridades no logren decir con claridad las cosas y se ocultan las verdades y no se tomen cartas al asunto. Hoy nos faltan 7, son 3 periodistas, 4 militares, familias desmembradas por la violencia en la frontera, familias que lloran día a día por la violencia en la calle, que no encuentran seguridad, niños sin padres porque existe una autoridad que no mantenga la paz y la dignidad en todo el país. Así queremos empezar también este programa acogiéndonos a este llamado a la paz, a quitar ese lado de la violencia a toda esa gente, y que hoy nos faltan 7 personas, que no queremos que vuelvan a suceder este tipo de acontecimientos. Gerard. La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia y la rebelión se ha realizado el progreso. Y empezamos este sábado 14 de abril con la agenda cultural, Juancito. Tenemos agenda cultural en Ambato. Toda la gente vaya al Festival FF gratis ahí para toda la gente. Buenas bandas de locales, ¿no? Concierto de reggae también hoy, viernes 13, en el Centro Cultural Govindas. Ponte pilas, tenemos ahí muchos eventos más, no sé si ahí tú también me ayudas. Claro que sí, estamos con el lanzamiento del nuevo álbum de Resistencia. Esto es el viernes 20 de abril en el Teatro Variedades a las 19:30. No se lo pueden perder, habrá grandes sorpresas. Bacancísimo, a toda la gente que vaya, asista, acuda. Ese es siempre el llamado, ¿no? Puta, vaya la gente que esté ahí, vaya a los eventos, vea. Y tenemos ahora unos invitadazos, ¿no, amiga? Así es, pero antes vamos a indicarles la pregunta triqui traca de hoy. Ah, sí. Para todos nuestros invitados. ¿Cuál es la pregunta? ¿La música, amiga, cambia la visión del mundo o es un entretenimiento? Esa es la pregunta para nuestros invitados. Y para toda la gente que quiera ser parte de nuestro programa, escríbanos a nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y denos su opinión. Chuta, la música cambia, ¿no? O sea, a veces buena ahí, buen triqui traca, así que analícelo. Y así vamos con nuestro siguiente segmento, Chawarmishki, los maestros. Chawarmishki, la historia con sabor a pueblo. Chawarmishki presenta Los Maestros. Cuando dos personas contraen matrimonio y resulta que los dos tienen la profesión de maestros, se dice con cierto aire de sarcasmo que se han unido el hambre con la necesidad. Esto seguramente debido a la no justa remuneración que perciben las personas dedicadas a la enseñanza, lo que lleva de la mano una vida con escasez material, aunque cubierta de muchas satisfacciones en lo espiritual. Al respecto, bien vale recordar que hace pocos días falleció en Venezuela el maestro José Antonio Abreu, fundador del sistema de orquestas infanto-juveniles, un soñador que combinaba sus conocimientos de economía con los de ciencias musicales y la planificación, pues tenía estudios superiores en las tres ramas mencionadas. Abreu expresaba en sus discursos que la pobreza material de los niños venezolanos podía ser superada si se hace crecer la riqueza espiritual de esos niños a través de la formación musical, potenciando sus capacidades intelectuales a través del arte. Decía: vamos a tener mejores seres humanos dispuestos a superarse y a contribuir con el crecimiento de todo el pueblo venezolano, ya que la dignidad que otorga el conocimiento no se la puede comprar en el mercado. Maestro, José Antonio Abreu es un verdadero maestro, que encierra en sí mismo el desprendimiento que les caracteriza, esa entrega total de la persona que acoge la profesión como un acto de fe, como una generosa y constante entrega de la vida, de su vida, en beneficio de la construcción de otras vidas, que como ramitas se van fortaleciendo con la savia que brota cálida desde el tronco madre, hasta que un día los pajaritos crecen y deciden volar con sus propias alas, y se van ante la mirada cómplice y feliz del maestro, que registra un pequeño triunfo más en su corazón. Este texto no pretende emitir alabanzas desmesuradas o acudir a las loas ancestrales que enunciaban rimbombantes el altísimo valor del maestro y su noble y abnegada labor en bien de la patria. Aunque luego, en materia de políticas públicas y aún de actitudes sociales cotidianas, los desvaloricemos y les echemos la culpa de los fracasos que como padres tenemos en la construcción diaria del ser de nuestros hijos. De ninguna manera, este texto más bien pretende ser justo, ser grato, ser descriptivo de la jornada vital de nuestros estimados maestros. Rosita Paredes entregó su vida en las calles peleando por un mejor trato salarial. Consuelo Benavides fue torturada hasta la muerte porque su conciencia clara la llevó a empuñar las armas para conseguir justicia para los guaguas que ella educaba. Tránsito Amaguaña, sin ser maestra, luchó para que los guaguas de las comunidades sepan la letra, con la clara intuición de que el conocimiento le otorga dominio a la persona, identidad, amplitud y, sobre todo, le otorga poder. El 13 de abril se ha consignado en el Ecuador como el Día del Maestro, en homenaje al nacimiento de Juan Montalvo. El morocho ambateño, estudioso, crítico, combativo de las dictaduras. Pero hay cientos y hay miles de maestros que cada día ejercen su trabajo generoso, en el campo, caminando horas y horas, cruzando ríos, montados a caballo o tomando buses lejanos, o en la ciudad con toda la parafernalia del diario vivir, dedicados a fortalecer el pensamiento de niños y jóvenes. En la sierra, en la costa, en el oriente y en el archipiélago, en el frío y en el calor, en el invierno y en el verano, en la lluvia y en la sequía, en la casita de adobe y en el edificio moderno, con laboratorios científicos o con palitos y piedras para enseñar, con refrigerio completo o con un pan y un platanito para matar el hambre, con 50 niños en el aula o con 4. Con una materia especializada cada hora, o quizás dando clases como héroe a 6 grados en un solo salón. Ese es el maestro, esa es la maestra. Esas personas que corren por las calles con el terno de los lunes para hacer cantar el himno nacional en el minuto cívico. Los que llevan cuadernos y carpetas apenas protegidos de la lluvia. Los que hacen consultas, compran libros, pasan notas, emiten informes, asisten a capacitaciones, organizan los programas de la escuela, se reúnen con los padres de familia, acuden al llamado de los directores, sufren por los jóvenes que se van quedando y se alegran por los que van llegando. Esos son los maestros. Por ellos sabemos leer, escribir, contar, tocar algún instrumento musical, danzar, pensar, analizar, y por ellos hoy vamos a decir con gratitud gracias, queridos y entrañables amigos formadores de niños y jóvenes. Gracias, queridos maestros. Hasta la piel lastimera de la mujer comunista, Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita mi este canto de todo el mundo. Y esto fue nuestro segmento Chawarmishki con los pencos. Y esta oda prácticamente a los maestros. Gracias a los chicos, a Paul, a la Doris, Al Sergio, un abrazo gigante a todos ustedes. Y vamos a seguir enseguida con Urbanizarte. Pero yo quiero compartirles una frasecita antes de eso. Dice: un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. Ponte pilas. Así que vamos con nuestro segmento Urbanizarte. Vamos, suelta Urbanizarte. Estamos de ahí. Urbanizarte, donde las culturas urbanas elevan tus sentidos. Urbanizarte, donde las culturas... Bien, ahí estaba. Problemas no, técnicos, pero problema como siempre, es, como ya sí, no sí, pasa nada. De vez en cuando algo pasa, ¡pah! Pero es una tarde. Ahí estamos. Bien, hoy no está acá el Darío Javier, está Jario Javier. El nombre artístico. Lo voy a reemplazar en segundos nomás, unos minutitos, porque hoy tenemos un programa especial. Gerald anunciaba el día de hoy en esta agenda cultural que se avecina uno de los conciertos de un lanzamiento de un disco donde se refleja la rebeldía, se refleja la lucha, porque con nosotros acá en cabina está Resistencia. Así que quien conforma Resistencia es parte también de Frecuencia Eslabón, es el Darío Javier, que es parte, es la vocal de Resistencia, así que vean. Bienvenidos al Tomás y al Darío, acá a Frecuencia Eslabón. Abogado, ¿cómo está? Eso, saludos. Ahora me toda la gente. Hasta mi mismo pana. Bueno, ahí, saludos, bacán, loco. Ahí les dejo con ayer el Juanchis. No, primero agradecerles por la invitación. No, bacán, yo creo que es bacán que podamos en este espacio que tenemos, ¿no? Compartir un chance de lo que nosotros también hacemos, porque es justo y es necesario. O sea, hecho de que somos parte de esto no significa que no tengamos que hacer también otras cosas, y por eso hemos venido acá con el Tomás Duque, baterista de Resistencia, para contarles un poco de lo que es nuestro nuevo disco, de cómo se hizo, cómo se formó, de cómo va a ser el lanzamiento. Así que aquí estamos, ¿no? Para satisfacer cualquier necesidad. Chicos, bienvenidos. Qué chévere tenerles aquí en la cabina de Frecuencia Eslabón. Y saber un poquito más sobre ustedes, ¿no? Quiero, no sé, preguntarte, ¿por qué llamar Resistencia a la banda? Tomás. Creo que la idea de Resistencia viene forjándose desde dos bandas anteriores, que era Rebelión y Espada Sagrada. Entonces, desde el primer nombre de Rebelión tiene que ver con esto de cuestionar y de enfrentar ciertas cosas, claro, del mundo, y mantenerse en eso más que nada, porque siempre nos sucede que empezamos a ver la realidad y en un punto a veces no soportamos o no logramos mantenernos ahí. Entonces el nombre de Resistencia viene justamente de eso, y también refleja históricamente lo que pasó con los pueblos de aquí de Latinoamérica, que también están, incluso hasta ahora, muchos de ellos de una resistencia ante la civilización, sería ahora. ¿Al capitalismo? No, sí, no sé, puede ser. O sea, eso es una connotación, ¿cachas? Pero la otra connotación de esto también es que, bueno, verás, el Tomás y yo somos relativamente nuevos en la banda, digamos, yo llevo 4 años. Eso, ¿cuánto tiempo tiene la banda? La banda tiene 14 años ya. Vea, 14 años, es una banda vieja para toda la gente ahí. O sea, relativamente vieja. Okay. Entonces, bueno, bueno, yo ya llevo como 4 años de la banda. Nosotros tenemos más o menos casi la misma, el mismo tiempo en la banda, con un año creo de diferencia, sí, nomás un con año. El Tomás. Pero de lo que podemos, de lo que hemos conversado y de lo que podemos sentir ya en el tema de ensayos, en el tema de escenario y de la nota. O sea, resistencia también es esa nota de resistirse al sistema, ¿no? De cómo vos vives como ciudadano, por eso hablamos en las letras de las calles, hablamos de todas las vivencias que vos tienes como persona, como ciudadano, como rockero, digámoslo también así. Entonces, eso es lo que nosotros transmitimos. Creo que por eso ese nombre está como bien puesto, así, resistencia. Sí. O sea, se ha mantenido. Tal vez del inicio era justamente hacer esta referencia a los pueblos, pero se mantiene el espíritu, es como un espíritu humano que se mantiene así a es. Través del tiempo. Bacán. Esta banda es de heavy metal, ¿cierto? ¿Qué significa para resistencia el heavy metal? Bueno, ya en lo que hemos trabajado con Darío, hemos planteado en este disco, al menos de mi parte, no hubo como mucha referencia a ninguna especie de influencia. Sin embargo, el heavy metal surgió naturalmente. Entonces, mi escuela personal no es realmente el heavy metal como tal. O sea, yo empecé escuchando otro tipo de música y no pensé que iba a llegar a esto. Yo tengo una escuela Sandy más Papo. Punk, más Sandy Papo, sí, mi tendencia fue desde chamo más hacia el punk, hacia el incluso cosas de rap y ese tipo de cosas, pero terminamos haciendo una fusión bacán entre todos los integrantes y eso está reflejado en este nuevo trabajo. Así es. Pero verás, con respecto a tu pregunta, por ejemplo, Resistencia es una banda de heavy metal. O sea, lleva 14 años tocando heavy metal. A mí me encanta el heavy metal, a mí me gusta el heavy metal, y creo que el Diego también. Pero claro, este disco tiene toda esa característica, digamos, del heavy metal. Pero sin embargo tiene todos esos toques que le ha puesto el Tomás, que le pone el Ariel. Cada uno tiene una, que le por pone supuesto, el Dago, ¿no? Cada uno tiene una... Toda un toquecito especial de todos. Un toque, una forma escuela. De tocar, una escuela. Una escuela diferente, sí. Te digo, en cuanto a géneros, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, ya a nivel personal, la pregunta de la Gerard, por ejemplo, ¿qué significa para vos el heavy metal? Ya se ha transformado en una forma de vivir, loco. O sea, el heavy metal para mí es una forma de vida. Claro, la música es una forma de vida. Exacto, la forma, y como mi música es esa, ¿no? Entonces se ha transformado en una forma de vida ya a nivel personal. Pero en cuanto a la banda y a composición musical, nunca nos hemos desapegado, ¿no, Tomás? Del heavy metal, digamos así. No. Pero hay muchos temas que ya van a escuchar que tienen esas características bien marcadas que son heavy metal y otras que no lo son. Eso pero que justo. Ensamblan y encajan perfectamente en lo que ahora proponemos. Resistencia solo es heavy metal. Sí, bueno, yo creo que eso ya debería ser a criterio de la persona que escucha, porque hay bastantes cosas que ha puesto el Tomás y el Ariel en cuanto a composición musical. El Dago también, que tiene otra escuela. Y el Dago que tiene otra escuela, que es como escuela de black metal. La de... O sea, algo que me pasó a mí en la etapa de creación de este disco fue que realmente no me unió a la banda la etiqueta del heavy metal como tal, sino que hay un apego por la cuestión de que todos vivimos algo en común y la música, en mi caso, la música es música, se disfruta sea cual sea. Una música. Exacto, entonces hay un lenguaje universal. Universal, claro. Entonces, de mi parte no me apegué a la banda por el nombre de heavy metal, tocamos heavy metal, sino que fue toda una colaboración musical. Y a la final está el heavy metal porque dos integrantes de la banda han estado siempre arraigados en ese sentimiento, entonces claro, se enriquece. Los integrantes, ahí hay un saludo para todos los integrantes que no están por acá, ¿no? Esperemos que lleguen, todavía están a tiempo. Sí, pues de una vez así de paso, Resistencia somos, yo soy Darío Cagüeñas en las voces, Tomás Duque en la batería, Diego Brito en el bajo, Ariel Gavilanes en la guitarra y Diego Suárez en la otra guitarra. Así que el Ariel, el Diego y el otro Diego Suárez que no están aquí, un abrazo fraterno a nuestros compañeros. Y claro, nosotros nos sentimos full contentos de tener esos compañeros y de haber con ellos creado y hecho este disco, porque realmente creo que entre cosas y cosas que se dan el trabajo, o sea, la cotidianidad de un trabajo, te da para que vos tengas alegrías, tengas tristezas, tengas peleas, pero creo que todo eso nos ha unido más, al menos cuando ya dimos a luz al disco. Sí, fue más que el nombre así de que qué chévere. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de su música? No sé, digan ustedes con qué quieren ir. Hijos. Con hijos. Claro. Vamos con entonces, vamos, hijos de resistencia del sol recto. Hijos del sol recto se llama el tema. Hijos del sol recto. Ajá. ¿El álbum cómo se llama? Se llama Resistencia homónimo también. Ah, Resistencia homónimo. Entonces vamos con hijos del sol recto, Resistencia. Del disco Resistencia. Así es. Suéltala, master. De ahí les hablamos un poco de la... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿El ella ve? ¿Regresamos? ¡Bacán! Y estamos de vuelta otra vez en la frecuencia Eslabón. Sí, seguimos con los chicos de Resistencia. Y ahí, previos a su lanzamiento, al lanzamiento de este disco, ¿no? Cuéntame, ¿Resistencia tiene más, cuántos discos? Cuatro con este discos, bacancísimo ya. ¿Y cómo ha sido su experiencia en esa trayectoria que han tenido en Resistencia? Tomás. Genial, más que nada porque se logró tener una buena comunicación entre la banda, y la banda ha tenido un empuje hecho por todos nosotros, que es muy muy raro de conseguir en este medio musical. O sea, siempre tienes problemas y ya el uno se va y el otro no le gusta y el otro tiene el trabajo. Tienen su carácter. No sé qué. Claro, y cada uno tiene ahí su ocupación, ¿no? Claro, pero en Resistencia bravísimo, aquí... en Resistencia, en cambio, el trabajo de todos te obliga a ti también a aportar a la banda. Claro. Y eso es bien raro de conseguir. Como le escucharon ahí ese tema... que se llamaba Hijos del Sol Rex. Suena bacanísimo, está con un audio bien pro, toda la nota. Quiero aprovechar este ratito para mandar saludos a la gente que está conectada: Sadín Anchaluisa, Andrés Hurtado, Steven Andrés Cagüeñas. Mi brother, un saludo para mi brother. Saludos, Steven bros, dice aquí, vea, a todos los que están conectados, un saludo para todos ellos, bacanísimo. Y para ti, Darío, ¿cómo ha sido tu experiencia en Resistencia? Mal. No, mentira, chuta, verás, enriquecedora, yo realmente vine de una banda que se llamaba Sector 5, y luego los Horus, como saben que ahora tengo, y llegué a Resistencia y full aprendizaje. He aprendido bastantes cosas. ¿Musicalmente? Claro, o sea, musicalmente y de todo, o sea, en la vida, loco, cómo vos debes actuar en equipo, y cuando vos tienes una responsabilidad de algo, por ejemplo lo que decía el Tomás, no, el trabajo de los otros te obliga a vos a meter cuchara también. Entonces esa nota era una nota que no se ve nomás en otras bandas, y que de ley vos con problemas y toda la nota, o con alegrías y toda la nota, tienes que estar ahí, loco, responsable con la música. Primero, eso. Aprender responsabilidad con la banda, con la música, con vos mismo. Con vos mismo, es y, claro, ¿no? Y segundo, aprender que de cualquier manera que sea, ese trabajo en equipo se ve después reflejado en una cosa. Y a persistir, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, resistencia mismo, ¿no? Aprender a resistir, pues, loco, claro. Persistencia. Persistencia. Que va a conseguir tus objetivos, esa es la nota. Segundo, después yo ya como músico, yo hice panas en la banda. Tengo, cuando llegué estaba el Mauro Pillaga, el estuvo también otro pan, el Carlitos, que ya no me acuerdo su apellido, que era batero, el Pablo Estrella, también otro batero. Bueno, y de ahí el Tomás, el Ariel, el Diego Suárez. Hice unos buenos grupos de panas. Y claro, yo era con Resistencia la primera vez que tocaba en unos conciertos tan grandes como el Rock Miñahui o la Concha Acústica, por ejemplo. Entonces esa experiencia es lo que sí. Aprendizaje. Claro, aprendizaje, y te va dando cancha, ¿no? A mí me fue dando cancha, ¿no? Para, ya eres cancherote. Para ir haciendo. No soy cancherote, no, pues, loco, pero. Pero, por ejemplo, ya sé cómo de pronto debo actuar en un espacio abierto o en, claro, un espacio cerrado. Así es. Entonces ya aprendes a leer a los gestos de las personas, a tener otras ¿cómo lecturas? ¿Cómo actuar en público, no? Claro, claro, claro. O sea, claro, siempre uno tiene ese ñeque o esas, claro, ganas de hacerlo, ¿no? Pero a veces eso no es suficiente porque vos eres parte de un equipo. Entonces tienes que hacerlo en conjunto, pues, loco. Uh-huh. O sea, entonces, para que se vea bonito. Claro, es como a mí me ha pasado en otras bandas a veces, loco, que dicen, chuta, todos están ahí tocando y solo vos pareces loco ahí. Entonces no vale. Ahora, lo que ya plasmamos en este nuevo disco, y no sé si es que algunos de ustedes, Gerald, creo que estuviste en un concierto en el Teatro México, nosotros ya plasmamos otras cosas en el escenario, perdón, unas puestas en escena ya distintas, en donde nosotros adicionalmente a la música hacemos un performance como músicos, como compañeros. Bien. Entonces eso ya tiene otro impacto. Yo creo que eso nos ha hecho surgir de manera profesional ya para darle a la gente lo que se merece por pagar un boleto, ¿no? Todo eso suma, ¿no? Todo eso suma. Yo he sido parte de Resistencia, he estado en el público y he visto la acogida que tiene el público con ustedes, cómo corea las canciones. ¿Qué sienten ustedes cuando ven esto? Bueno, en mi caso, mi debut con Resistencia fue en la Concha Acústica, y es una sensación fuera de serie el ver a tanta gente que sigue a la banda. Incluso cuando existe esta, a veces, mala percepción en la cuestión del moverse por las redes y todo, uh-huh, eso que... no es que tienes muchos likes, no es que tienes mucha promoción por ahí, pero el rato que estás tocando, hay gente que aparece no sé de dónde y... Sí, es terrible, es tan emocionante, o sea, ver la gente. Increíble. Valga la oportunidad, mi querido Tomás, para nuestros panas que nos están escuchando. Vea, un consejo le voy a dar. Una cosa es su celular, otra cosa es su computadora, las redes sociales, lo que sea, y otra muy verdadera es el mundo real. El mundo real, el escenario donde está la conexión que vos tienes con la gente, que la gente tiene con vos. Eso es el mundo real. Porque, sí, porque vamos a poner una analogía, ¿no? Los futbolistas no ganan los partidos de fútbol con likes en Facebook. Los manes tienen que estar en la cancha y meter el gol para ganar el partido. Entonces, realmente lo que dice el Tomás, nosotros, yo hablábamos alguna vez con vos y el Ariel entre unas cervezas por ahí, decíamos, oye, nosotros, puta, nunca nos ha ido mal. Nunca, nunca. Es increíble, es increíble. Es más, cuando pensamos que tal vez nos puede estar yendo mal, todo se da la vuelta el rato que subimos al escenario. Y yo a veces no me explico cómo sucede. ¿En serio? O sea, es la energía en lluvia, en escenarios vacíos. La música. Acuérdate la vez que se presentaron en la ronda. Era. En el Zombie World, por ejemplo. Es terrible la lluvia que caía. En el Factory. Que no había mucha gente, y el rato que empezamos a tocar, empezaron a salir no sé de dónde, y se armó un pogo gigante, incluso, ajá, cuando no había espacio para armarse el pogo. Todavía, había un concierto que todavía no estaba el Tomás, que era en el Rock Miñahui, en la Plaza de San Francisco, llena, loco. Claro que sí. Puta, un aguacerazo, pero que se posó el agua en la carpa, y tuvimos que parar un rato, porque yo dije, ya paremos un rato. Y hubo había un buen grupo de personas que ya caía granizo, loco, y no se movían ahí. Y había un man que incluso pusimos de foto de portada de la banda un rato en las redes sociales, uh-huh, que estaba con un guagua, loco. Y el man ha marcado un guagua, y ¿sabes lo que hizo? Tenía unas dos cobijas vicuña grandotas así, y le envolvió al guagua en las cobijas vicuña, y el man se quedó hecho pollo, hecho sopa ahí. Entonces, ¿sabes lo que hice yo? No sé si vos estabas, yo dije, oye, loco, si ellos se mojan, Yo también, pues lo que yo también me boté a mojarme con los manes. Esa es, ¿no? La conexión con el público. Claro. Es que, loco, esa vibra estar ahí, loco. Y eso, te digo, en San Francisco, cuando tocamos Tomás, ¿te acuerdas? En la Tacunga, en el Cotopaxi, en el volcán. Claro. Ya, pero esa experiencia nos cuentas después de oír otra canción. Vamos a ver. Ustedes. Vamos a ver. ¿Con qué vamos? Vamos Tomás. Con Cuando mueren ángeles. Cuando mueren ángeles. Resistencia. Cuando. Eso fue Cuando Mueren Ángeles, de Resistencia. ¿Qué nos estabas contando, Darío, de esa experiencia tan chévere en San Francisco, decías? No, claro, una en la Plaza de San Francisco, que ya les conté cómo era ya. Por poco y cayó... No, sí cayó granizo, loco. Se inundó la parte de arriba del escenario. Entonces tocó hacerle un hueco para que caiga todo el agua, porque si no se iba a romper. De hecho, se empezó a romper, loco, como tienen esos tubos así transversales. Yo estaba con gorra, así. Y el tubo se sale, pues, loco, del de arriba, de la presión del agua. Y cae y pasa por aquí así. ¡Tum! Me pasa haciendo la gorra el tubo así, loco. En serio que si me daba en la cabeza el tubo... Ahí quedabas. Poco, claro, ahí es cuando ya suspendimos. Porque nosotros, dale, nomás como la gente estaba ahí todo bien. Ya mojados nosotros también. Pero ahí es cuando ya paramos, cuando se empezaron a romper los tubos del escenario, loco. Bacán, y de ahí, yo no sé por qué pasan estas cosas, pero empezamos a tocar nosotros y cayó un aguacero y la gente no se fue. Acabamos de tocar nosotros y ya salió el sol y empezó a tocar la otra banda así normal, loco. O sea, que siempre tienen lluvia. O sea, es que yo hago la danza de la lluvia también. Siempre tocan con lluvia. Oye, eso bacán. Sí, es cierto. Y tienen fecha para el, a ver, si nos dicen la fecha para el lanzamiento del disco ya, más o menos. El viernes 20 de abril en el Teatro Variedades a las 7 de la noche. Vamos a tener discos, camisetas, pines, vea, toda la mercancía. Y siguen en redes, tenemos un combo especial de todo a un precio súper bueno para que se lleven todo. Ah, o sea, que hay combos. Hay un... Claro, hay combos. O sea, si te combos. Llevas la camiseta, el disco mojada, y no. Te bajan sí. Ahí al guito. Claro, vea, ahí te bajan. En el Variedades, a toda la gente ahí invitada para el lanzamiento del cuarto disco de resistencia. Y aprovechen que tenemos la oportunidad del teatro y preparamos cosas con luces, va a salir la mascota, tenemos dos sets, video, todo, entonces... O sea, sí, realmente nosotros, o sea, no es porque estemos así, que seamos los músicos, pero sí nos estamos esforzando en presentar un show que sea digno de las personas que vayan. Bacanísimo, esa es un show ahí todo perfecto con luces y toda la claro, cuestión. Escénicamente bacán, toda para la que la gente se vaya contenta a su casa. Esa es. Vaya, a toda la gente acuda a esas notas, ¿no? Bacanísimo. Darío, ¿la música cambia la visión del mundo o es un entretenimiento? De ley la música cambia la visión del mundo. O sea, el arte en sí puede cambiar sociedades enteras. Yo creo que el arte es el arte, ¿no?, como parte de la cultura, es el eje transversal de cualquier transformación social. Así es. Entonces, yo creo que aparte de ser un medio de expresión, ¿cómo vos no puedes cambiar algo por medio del arte si estás comunicando algo al otro que puede hacerle reflexionar sobre alguna cosa? Entonces, sí, la música de ley es este mecanismo por el cual vos puedes comunicarle algo a alguien y puedes cambiar su forma de pensar, ¿cachas? Y tal vez no sea esa tu intención como músico, pero simplemente lo más que te está escuchando se da cuenta que hay alguien más que vive lo mismo que vos, loco. Claro, y se identifica, ¿no? Y dice, bien, entonces yo no soy solo el quien piensa en estas cosas. Entonces sí voy a seguir en este camino, sí voy a seguir en la lucha. Es por eso que en nuestras letras a veces nosotros decimos, no te dejes vencer, que nosotros somos como tú y ta, ta, ta, ta. Renegamos del grito de alto que nos quieren imponer. Entonces, eso es lo que tratamos de compartir. Qué bacán, loco. Qué chévere. Entonces, amigos, no se vayan a perder el 20 de abril en el Teatro Variedades a las 19:30. El lanzamiento de Resistencia con su disco Resistencia. Y en redes sociales, ¿cómo les encuentran, brothers? Como Resistencia. Resistencia, ¿qué más? Banda YouTube. Ecuador, creo que Resistencia, están. Banda Ecuador. Ecuador. Ahí está en YouTube, ¿no? Canal sí, en YouTube también está el Resistencia, Facebook, Banda Ecuador. Algunas cosas en YouTube. Esa es, ahí, para toda la gente. Y nos vamos, creo que con un temita sí, más, ya amiga. Se está acabando el tiempo. Y se nos está acabando así el tiempo. Que con nosotros, hasta la próxima semana, no se vayan a perder nuestro siguiente programa de Frecuencia Eslabón y les dejamos con música. ¿Con qué vamos, Tomás? Este tema se llama Ciudad y gracias por la invitación, esperamos que lo disfruten. Adiós, nos chao, vemos, chao, amigos, Frecuencia Eslabón, hasta el otro sábado. Nos vemos. Topes López. Marcada por el aire.